Café Mañanero, la voz de la comunidad. Hoy les tenemos novedades en torno al caso de la joven Daisy Montaño Sinisterra, que recordemos en la semana del 20 de agosto desapareció en Valencia y dos días después desafortunadamente fue encontrada sin vida en una playa. Nos acompañan sus hermanas ya aquí en Valencia, exactamente en los estudios de Latinos FM, Berenice Montaño Sinisterra, y en Colombia, mediante videollamada, Karen. Berenice, gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos conocer cuáles son las novedades que tenemos en torno al caso de tu hermana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que han estado pendientes del caso de mi hermana. El sábado llegué aquí a España. Y el domingo pues estuve haciendo el recorrido que mi hermana hizo antes de desaparecer. Estuve el lunes visitando, tocando puertas en el consulado, tocando puertas y haciendo diligencias con el tema de las funerarias. Y bueno, aquí estamos para contarles un poco del proceso, cómo va el tema de la repatriación de mi hermana. Saludamos ahora a Karen en Colombia. Karen, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio. Y aquí estamos. Vamos a terminar de poner en contexto a las personas que nos están siguiendo. Karen y Berenice quieren aportar datos porque luego de que se conociera una entrevista que ayudó a visibilizar el caso en primera instancia, recordemos la desaparición, la familia recurrió a las redes sociales, a los medios de comunicación para ayudar a encontrarla, y luego también es cierto que se encontró el cuerpo sin vida, también se recurrió a la solidaridad. Ya el cadáver fue plenamente identificado. Se habían tocado las puertas del consulado de Colombia o de la Cancillería de Colombia, que dispone de un rubro para atender estas emergencias, pero no están dispuestos a repatriar el cadáver, sino las cenizas. Pero la familia no se ha quedado quieta y con la solidaridad de los colombianos en España y en toda Europa y también en Colombia, ya se disponen a repatriar el cuerpo de Daisy para que sus padres y toda la familia y amistades en Colombia le den el último adiós tal como se acostumbra en el país. Y vamos a entrar en detalles, Karen, porque queremos que también nos hables de esos últimos momentos de Daisy. Tú tuviste la oportunidad de contactar con ella mediante videollamadas, mediante mensajes. ¿Qué se sabe acerca de la vida que llevaba Daisy en España? Karen. Desde que mi hermana llega a España, llega con la intención de trabajar, y eso lo hizo desde el primer mes que llegó hasta ahora sus últimos momentos. Los trabajos que realizó fue de interna, cuidando adultos, también estuvo acompañando, cuidando una bebé, y esos fueron sus trabajos, siempre, siempre con el objetivo de cuidar de mis padres. Era la mujer que todos los meses llamaba y les decía: mapa, ahí hay algo para ustedes, dedicada, entregada, no solamente por mis padres, también por mí. Mi hermana era una mujer muy trabajadora, desde acá, desde Colombia lo fue. Empezó con un emprendimiento, ella acá en Colombia tenía un emprendimiento, por razones de pandemia y todo, su emprendimiento pues era una colmena, quiebra, y ahí es donde decide continuar y seguir aportando a nosotros desde la distancia, pero lo siguió haciendo desde el día uno hasta hoy. Pero era una mujer muy trabajadora y le encantaba la belleza, yo creo que por eso se basaba en la venta de los productos, porque eso era ella, bella, inteligente, le encantaba estar bien, vestirse bonita. Entonces eso era un poco de lo que era mi hermana, su esencia como tal. Y no le importó venirse a esta España y empezar a trabajar, por ejemplo, de interna. Eso es muy dura, pero es el trabajo que le toca a la mayoría de las personas inmigrantes cuando llegan a España y no tienen la documentación. Bueno, debo matizar, también incluso después teniendo la documentación. Hay sectores de la economía que es donde los inmigrantes normalmente podemos encontrar trabajo. Hablamos de la hostelería, cuidando personas mayores, en el servicio doméstico, lo que se conoce comúnmente como interna. Y estaba entonces Daisy aquí en España, llevaba 2 años. ¿Cómo se sentía ella en España? Bueno, yo creo que el salir de nuestro país a un mundo diferente, desconocido, no es fácil para nadie. Somos una familia muy unida, somos 7 mujeres y siempre estuvimos muy unidas, y yo creo que pues a ella le pesaba más esas ganas de salir adelante, esas ganas de poder ayudar a papá y a mamá, y eso la impulsa a venir a otro país, a buscar nuevas oportunidades, a buscar un estilo de vida diferente. Pero bueno, lamentablemente la sorprendió la muerte en este país. ¿Cómo te enteraste de la desaparición y muerte de tu hermana? Estaba un poco triste, estaba un poco deprimida. Ya mis hermanas la habían visto algo triste, y a raíz de eso les dije yo que quería venir y visitarla. Y ¿desde cuándo la habían notado triste? Desde el domingo. Pues sí, estaba como triste por el tema de que no conseguía empleo, pero es en lo que cabe, una tristeza normal, porque no es fácil, siempre habíamos estado unidas, y se llegan con muchos sueños a este país. Yo creo que se llegan con muchas ilusiones, y a veces se siente frustrante no poder ir logrando lo que se quiere o lo que se espera. Entonces, en esa búsqueda de empleo, bueno, se acerca donde una chica donde ya había vivido anteriormente, y ahí entra como en una crisis muy nerviosa. La chica me cuenta de que la vio rara porque conocía a Daisy, tenía una muy buena amistad con mi hermana, entonces la notó un poco nerviosa, la notó un poco distraída, y ella le preguntaba: Daisy, ¿qué te pasa? Pero bueno, poco hablaba. Entonces dice ella que al verla en esa situación, llamó pues a las autoridades, llamó a la policía, llamaba al servicio de urgencia. Karen, ¿qué le quieres decir tú a todas las personas que de alguna forma han expresado solidaridad con este caso, a todas las personas que también han colaborado? ¿Cuál es el mensaje que tienes para todas las personas que han estado siguiendo el caso de tu hermana Daisy? Bueno, primeramente agradecer en nombre de mis padres, mi familia, mis hermanos. Hemos recibido una gran calidez. Ha sido impresionante la forma en que se han comunicado, cómo se han preocupado, nos han llamado. Entonces yo creo que agradecer inmensamente esto tan bonito que están haciendo por nosotros, porque no tenemos cómo pagarlo, no tenemos cómo pagar el gran apoyo que hemos recibido. Le decía a mi hermana, es que no lo puedo creer que esto haya sido en tiempo récord. O sea, nosotros estábamos desde acá, seguíamos, no dormíamos por seguir lo que estaba sucediendo en esas cuentas, y el apoyo era tan grande que nos abrazamos en el día número 2, y yo le decía a mi hermana, es que ya es un hecho, lo logramos, y no lo logramos con nuestros esfuerzos, sino con el apoyo y la voluntad de todos ustedes colombianos en el exterior. Y es eso, gracias de todas las formas posibles, porque esto es un hecho gracias solamente a ustedes. Ahí está la voz de, por un lado, de Caterine y también Berenice, las hermanas de Daisy Montaño Sinisterra. Repito, la joven que fue encontrada sin vida en una playa de Valencia, exactamente en la playa de La Patacona. Se hizo un llamado a través de las redes sociales para colaborar, primero para encontrarla cuando desapareció, y luego que ya la encontraron sin vida, también para repatriar el cadáver. Se tocó las puertas de este espacio, o a través de este espacio, y lo cierto es que se ha respondido. Muchas gracias, de verdad. Y nos quedamos también con lo que descubrimos en el fondo, una familia numerosa, pero también muy unida. Y nos sirvió también para descubrir quién era Daisy Montaño Sinister. Alguien muy comprometido con su familia y que estaba aquí en España con muchos inmigrantes intentando mejorar su calidad de vida. Y no solo la de ella, sino también la de su familia. La verdad es que Carlos ha tenido mucha aceptación la campaña en las redes sociales. Yo no sé cuántas personas han visto las entrevistas que hemos publicado, 2 en total, ¿verdad? Han tenido un muy buen recibimiento. En los últimos días hemos visto justamente cómo, gracias a la difusión que han tenido, se ha ayudado muchísimo a dar a conocer este caso aquí en España. La primera entrevista, digamos, que fue con el hermano de Daisy, fue, digamos... No, Gerson. Esa magia de las redes sociales. Vivimos ese asunto de la difusión de que más de 300.000 visualizaciones en nuestro canal de TikTok, al igual que más de 7.000 reproducciones en Instagram. Estamos hablando de una de las entrevistas que más han compartido en las últimas semanas, y la entrevista que ya se encuentra disponible también con las hermanas ya ha tenido muy buen recibimiento, ha pasado a los 60.000 reproducciones, por lo cual estamos viendo un caso en la cual la comunidad latina en España está interesada en justamente poder ayudar, y que por supuesto se sienten no solamente atareados, sino que les interesa saber cómo se manejan este tipo de casos, ya que creo que es algo muy cercano de que en esta ocasión fue a esta familia, pero que es algo de que podría suceder en cualquier momento a cualquier persona que se encuentre en el extranjero, por lo cual es muy importante el apoyo entre nosotros. Muchas gracias, de verdad, a nuestros oyentes, nuestros seguidores en las redes sociales. Yo siempre he dicho que nosotros simplemente hacemos radio y luego compartimos en las redes sociales. Con mayor respeto, no somos ni TikToker, ni YouTuber, ni... ¿cómo es que le llaman ahora? Influencer, ¿no? Sí. Todas las personas que se manifiestan a través de las redes sociales. Y las redes sociales, a su vez, son una extensión de la radio hoy en día. Bueno, y aquí seguimos al servicio precisamente de nuestra audiencia, de nuestra comunidad inmigrante en primera página. Y hoy nos hacemos eco de la noticia más destacada del día, justamente en el apartado de inmigración en España, porque hay un debate. Así hemos empezado la temporada, con un debate político en torno a la inmigración. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes que iniciará un proceso jurídico contra el Estado por la gestión de la crisis migratoria. Dice que Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas no acompañados, pero el gobierno central les ha dejado solos. Eso es lo que ha expresado a través de las redes sociales Fernando Clavijo, presidente de la Comunidad Canaria. Y claro, el debate se extiende. Ayer, por otra parte, si bien ha dicho el Partido Popular que no es suficiente lo que dice Pedro Sánchez, y luego de su visita a África, donde anunció cooperación con los países de donde provienen los inmigrantes que entran de forma irregular a España, sino que también se iba a expulsar, a repatriar a todos aquellos que entraran de esa manera. Ha dicho el Partido Popular sobre este particular que no es suficiente, pero por otra parte... También saludaba la iniciativa de regularizar a unas 500.000 personas inmigrantes, cosa que ha sorprendido porque el Partido Popular se le tenía como ese partido duro en contra de este tipo de regularizaciones. Pero si hacemos memoria, no es nada extraño. Yo recuerdo por allá, a principios de la década del 2000, cuando gobernaba José María Aznar, se hicieron hasta 3 regularizaciones de esa línea. En su momento fue una solución. Ya posteriormente Zapatero hizo una y hasta ahí paró la cosa. Vamos a ver entonces en qué dice en todo caso Europa, que está pendiente de este tipo de iniciativas. También se está mirando lo que hace Italia. Italia, Giorgia Meloni, muy crítica con la inmigración, un discurso duro contra de la inmigración, inició justamente unos convenios de cooperación con los países emisores de inmigrantes. El asunto, de momento, parece que está funcionando. Y desde España le están diciendo al gobierno, mire lo que está haciendo Italia. ¿Es motivo suficiente como para tomarlo como ejemplo, para seguir los pasos a Italia? Es algo que debe evaluar, desde luego, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y por otra parte, vamos a meternos ya con las tendencias, Carlos, porque ha sido noticia la confiscación del avión presidencial del gobierno de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro. La confiscación por parte de los Estados Unidos. Un avión que en el mercado tendría un valor de 13 millones de dólares. Ha sido confiscado en la República Dominicana. Quizás se despistó un poco el gobierno chavista. Fueron a hacerle una reparación a la República Dominicana al avión y aprovecharon la circunstancia para efectivamente incautarlo y a su vez llevarlo a los Estados Unidos. Ya está en Miami, ya está en territorio estadounidense. Estamos pendientes de la reacción, por cierto, de Nicolás Maduro en su alocución el día de ayer, pero no se refirió al tema, por lo menos lo que yo alcancé a escuchar. No sé si hay algún tipo de reacción. De todas formas, cuando repasábamos los titulares de los principales periódicos, sí que destacábamos lo que decía Maduro, ¿no? Lo que decía el gobierno, sí, Venezuela, que denunciaba los actos de piratería tras la confiscación del avión. Sí, lo ha calificado como un acto de piratería. ¿Qué otra reacción va a tener el gobierno de Nicolás Maduro? Estaremos atentos. Eso sí, la fiscalía de ese país ha anunciado una orden de captura en contra de Edmundo González, el candidato de la oposición que habría ganado las elecciones del 28 de julio. Había preocupación sobre este particular. Se veía venir esta orden de captura. Y de hecho, Isabel Díaz Ayuso, en un programa de televisión acá en España, exactamente en Espejo Público es de Antena 3, ¿no? Sí. Sí, de Antena 3. Sí. Se refería a este tema y le pedía al gobierno español que le diera cobijo, protección a Edmundo González en la embajada de España en Caracas. Podría ser una alternativa. Y de todas formas, aquí surge un interrogante en torno a lo que está pasando en Venezuela tras las elecciones, que se ha robado de una forma descarada a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el futuro de Edmundo González tras esta orden de captura? ¿Exiliarse en una embajada, tal como lo ha visto esa necesidad la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? O bueno, como lo veía venir también mucha gente, y que no es otra cosa que el destino que le ha tocado a otros opositores del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué va a hacer ante esta orden de captura? Porque seguramente ahora ya van a ir por él, ¿no? Es preocupante. ¿Y qué va a hacer de María Corina Machado? Es de la manera como una dictadura, y no ya hay que calificarlo de otra forma, sino como una dictadura pura y dura. Si de algo han servido las elecciones más recientes en Venezuela, es decir, las de este 28 de julio, ha sido para terminar de quitarle la máscara al régimen de Nicolás Maduro. No es otra cosa. Por si a alguien le quedaba duda, es una verdadera dictadura. No hay otro calificativo. Es por sus hechos que se le atribuye ese calificativo. Qué pena. Pues bien, esta es la actualidad en resumen para todas las personas que también nos están siguiendo a través de las redes sociales. Ya viene Carlos Angulo, que nos va a compartir a continuación las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando? Recordemos que más adelante estaremos con toda la información deportiva. La Vuelta a España, que se reinicia con la etapa 16 tras el descanso de este lunes y con una etapa espectacular, llegada al famoso puerto Lagos de Covadonga. La Vuelta a España llega al techo de, precisamente, de España. Puerto durísimo, que ya Nairo Quintana sabe lo que es ganar. Pues, Carlos, ¿de qué se está hablando en estos momentos en las redes sociales? En estos momentos, Jorge, la principal tendencia, hablamos de el programa más visto en España, y se trata de, por supuesto, El Hormiguero. El Hormiguero ha iniciado su temporada número 19 y lo ha hecho por todo lo grande en la capital española, con drones y un espectáculo de fuegos artificiales en medio del Parque del Retiro. Estamos hablando de un show digno de un parque de Disney, pues con drones formaron formas. Las reconocidas hormigas que forman parte del programa se apoderaron del espacio aéreo, al igual que una forma de mariposa, para formar el logo de lo que se conoce como el logo del Hormiguero. Tuvieron también de invitado de honor a Rafa Nadal, que también forma parte de las tendencias por su presentación en el estudio y por un saludo muy especial, ya que en un momento en el que se encuentra hablando con el presentador del programa, Pablo Motos, Nadal se detiene durante unos minutos para decir que tiene que saludar a alguien en el estudio, se aleja hacia el público que se encuentra en vivo en el momento y saluda a una persona con discapacidad. Esto habla mucho justamente del rol que cumple siempre el tenista español, que también habló acerca de su experiencia más reciente en las Olimpiadas, donde compartió con Carlos Alcaraz, al igual que cuál podría ser su futuro, pues establece que estaríamos ante su último año profesional, que buscaría todavía participar en torneos, que recordemos tiene una próxima cita en Europa, con el Team Europa, en la Copa que se jugará próximamente en este mes de septiembre. De igual forma, entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Almodóvar, quien recibió una ovación de, escuchen bien, 17 minutos de pie, después del estreno de la habitación de al lado, en justamente el Festival de Venecia. La película protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton, la primera película de Almodóvar en inglés, que también es una, digamos, muestra justamente la relación entre dos personas mayores y el rol que juega la eutanasia en la sociedad moderna. Se trata de una de las películas más arriesgadas del reconocido director manchego, pero que sin duda alguna dejará una marca en Hollywood y que ya se cataloga como una de las favoritas para la temporada de premios del próximo año. Mientras que, entre otros de los nombres importantes en el mundo del entretenimiento, tendremos un nuevo Linterna Verde, y se trata del actor Josh Brolin, que protagonizará la nueva serie de Lanterns para la plataforma de HBO Max. Entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Todo el Mundo con Edmundo, un hashtag que se está promoviendo desde el territorio venezolano en apoyo a Edmundo González Urrutia, que tuvo una orden de aprehensión el día de ayer por parte de los tribunales de Nicolás Maduro, mientras que otros nombres como el de Alcina, Olvera, al igual que Escrivá, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, estamos también saludando a nuestra audiencia a través de las redes sociales, compartiendo en vivo. Nosotros apenas estamos calentando motores de cara a esta nueva temporada, por llamarlo de alguna forma, aunque estamos con la mayor parte de nuestros segmentos. Ya iremos tomando forma para ya a partir de la próxima semana presentarles algunas novedades en nuestro programa. De manera que está apenas de reconexión. Gracias por seguirnos día a día. A partir de las 9:30 de la mañana estaremos con la información deportiva. Tenemos partidos de clasificación para el próximo Mundial de Fútbol por los lados de la Conmebol, lo que es lo mismo Suramérica. Bueno, también la CONCACAF, que corresponde a lo que es el Caribe y Norteamérica. Aunque en esta oportunidad se van a presentar de una forma muy especial, porque como quiera que son organizadores de el Mundial, Estados Unidos, México y Canadá tendrán más oportunidades para asistir países de la región. Y además que se ha ampliado el cupo de participantes. Se pasa de 32 a 48 las selecciones que participarán en el próximo Mundial de Fútbol. Por otra parte, ya para concluir, a propósito de los comentarios de América Latina, estamos retomando estamos de vuelta, estamos iniciando nueva temporada y encontramos que el presidente de Colombia cada día peor. Este fin de semana, mientras nombraba o tomaba la posesión de la nueva defensora del pueblo, calificaba a las periodistas como muñecas de la mafia. Recordemos que esa era una serie que tenía que ver con el narcotráfico, el mundo del tráfico de drogas, la mafia en Colombia, toda esa problemática. Pues de esa forma se refirió el presidente Gustavo Petro a las periodistas, lo cual ha provocado desde luego una reacción en el gremio periodístico, desde las asociaciones, la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otras organizaciones que defienden el trabajo de los periodistas, han reaccionado. Y desde aquí también, cómo no, toda nuestra solidaridad con las colegas. Me llamó la atención que un gobierno que se hace llamar feministas para referirse a un momento oscuro de la historia de Colombia, la época de Pablo Escobar, las califique a ellas. Si compraron periodistas mujeres, también compraron periodistas hombres, estuvieron al servicio. Esa es una triste realidad, pero no todos, porque precisamente defender la libertad de prensa o por el ejercicio del periodismo han asesinado a muchos periodistas, a muchas colegas. Entonces, el presidente Petro, más respeto por el periodismo. Este señor todos los días está cazando una pelea con un sector. Un día es con el periodismo, otro día lo vamos a encontrar en cualquier otra área. Y así va sembrando división. Por eso vemos que los colombianos cada día le están retirando el afecto. Habrá quienes lo defiendan, haga lo que haga, pero lo cierto es que es muy triste la forma como está llevando Colombia el presidente Gustavo Petro y la forma como estigmatiza a ciertos sectores de la población en el momento que no están a su servicio. Mal, mal Petro, cada día peor. Y así desde luego lleva al país. Eso explica el por qué están saliendo los colombianos. Es el nuevo éxodo de América Latina, los colombianos. Se está comprobando aquí en España. Bueno, de esta forma nosotros estamos llegando a el final de nuestro espacio como tal, el Café Mañanero. Ya viene Latino Deportes para meternos en toda la actualidad deportiva. Todo esto a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, es gratis. Rellene el formulario para que le llegue su tarjeta Visa Íqualo. Tarjeta Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras en España o en cualquier parte del mundo. Son muchas las ventajas teniendo una cuenta Íqualo. Además, podrá también enviar dinero, solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad, pero la actualidad deportiva. Ah, por cierto, nos queda el personaje del día. No importa lo que tú vendas,

el director de la cinta, que pasó 7 meses entrenando para poder llegar a las medidas de poder interpretar a María Callas tal cual como ella se merecía. Pablo Larraín es conocido por su meticuloso enfoque en personajes históricos, destacó la transformación de Yolí para el papel, ya que estamos hablando de la tercera película del reconocido director que habla acerca de una figura femenina con gran personalidad. Estamos hablando del director de Jackie, la película de Natalie Portman que dio vida a Jacqueline Onassis, la exmujer del presidente John F. Kennedy, al igual que la película de Spencer, que fue una de las biografías de Lady Di que dio más de qué hablar durante el año 2020, ahora vuelve al cine con esta nueva cinta llamada María, en donde Angelina Jolie interpreta a María Callas y que por lo primero visto en el Festival de Venecia, estamos hablando de una de las grandes interpretaciones que podría dar de qué hablar en la temporada de premios del próximo año. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Y atención a los servicios. Bueno, primero, podrá usted, desde luego, con la tarjeta débito Íqualo Visa, hacer compras en España o en cualquier parte del mundo. Sin fronteras. Íqualo, también envío de dinero. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, no lo olvide. El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com y descargue la aplicación. Pues bien, entramos en materia. Tenemos por un lado la Vuelta a España. Se reinicia tras la jornada de descanso de este lunes. Será con la etapa 16. Llegada, atención, al techo de la Vuelta, al famoso puerto de los Lagos de Covadonga, donde los colombianos tenemos muy buenos recuerdos con triunfos de Lucho Herrera y más reciente con Nairo Quintana. Digo reciente, en 2018, tengo entendido. Fue el último triunfo colombiano ahí en Lagos de Covadonga. No recuerdo quién más ganó, valdría la pena repasarlo. Pero es una etapa mítica, especial en el recorrido de la Vuelta a España. Recordemos que está de líder el australiano Ben O'Connor. Pero que el favorito para ganar esta edición de la Vuelta es Primoz Roglic, que la ha ganado en 3 oportunidades. Ahí está, Henry Mas, queriendo pasar de la zona de podio, esta vez el campeón, y es lo que se le pide al corredor del conjunto Movistar. Y bueno, Richard Carapaz, que no pierde de vista el podio y, por qué no, la mismísima Vuelta. Se la merece Richard Carapaz, es un corredor que sabe dar sorpresas y vamos a ver si se hace también con la Vuelta. Para ello queda una semana. La Vuelta a España finaliza el próximo domingo. Pues bien, entramos en materia con las selecciones, porque por un lado tenemos partidos de la Nations League, en el caso de Europa, por supuesto juega España, y por los lados de América Latina tenemos partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y vamos a dar una mirada también al cuadro de medallería de los Paralímpicos que se están celebrando en París. Pues entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río está listo con la previa entonces de la etapa 16 de la Vuelta. En el día de hoy continúa la Vuelta a España con tremenda etapa. Después de una tremenda paliza en el temible Cuito Nugru el domingo pasado, con una inolvidable hazaña de Pablo Castrillo, el ciclista español revelación del Care Pharma. Y en el día de ayer, el pelotón disfrutó un merecido descanso, y todo con una incertidumbre abierta de quién puede llevarse el maillot rojo en el día de hoy, porque hoy podría ser la etapa clave que pueda decidir quién será, o posiblemente quién podría ser, el futuro campeón de esta competición. Por lo pronto, hoy sigue en tierras asturianas con una de las citas históricas de la Vuelta a España, los Lagos de Covadonga, con categoría especial, con 12,2 kilómetros al 7%, escenario que regresa después del triunfo precisamente de Primoz Roglic en el 2021. La Collada Llomena, de primera categoría, con 7,5 kilómetros al 9,4%, y el Mirador del Fito, también de primera categoría, con 8 kilómetros al 8%, serán los pasos previos antes del Coloso Astur de los Lagos de Covadonga. ¿Podrá Primoz Roglic limarle el minuto que le separa con O'Connor, el ciclista australiano que mantiene el maillot rojo? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, tenemos por un lado a Richard Carapaz, que perfectamente puede también hacerse con la etapa. Lo veo favorito para ganar la fracción de este martes. Ciclismo del bueno, no se pierda en la etapa de este martes, la etapa 16 de la Vuelta. Continuamos a nombre de Café Barcuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alessandre, número 133, con rica gastronomía mediterránea. Además, platos brasileños, latinoamericanos. Se pasa un rato bastante agradable en Café Barcuina. Dispone de un excelente comedor, de una terraza y sobre todo de una excelente atención. Café Barcuina, menú diario, platos a la carta. Recuerden, sabores de Brasil. Por lo tanto, podemos perfectamente disfrutar una rica caipirinha, entre otros cócteles. Café Barcuina. Continuamos. Y lo hacemos ahora con los partidos de las selecciones. Se juega la Nation League. Y por otra parte, como les decía, también las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río nos trae la programación de la Nation League. Y a nivel de Europa, las selecciones ya están ajustando sus plantillas para hacer los enfrentamientos de la Nations League. Una Nations League que arranca precisamente este próximo jueves con los siguientes encuentros. Entre los más importantes, vemos el de Azerbaiyán, que se enfrentará a Suecia a las 6 de la tarde. A las 8:45 tendremos una serie de partidos bastante interesantes, entre ellos el de España, que visita a Serbia. Una prueba de fuego para España para demostrar el nivel que está teniendo últimamente. Otro partido interesante será el de Escocia-Polonia. Misma hora, 8:45. Lo mismo que el de Dinamarca-Suiza. Portugal se enfrentará también ese mismo día a Croacia. Lo mismo que lo hará Noruega a Kazajistán. Y ya para el viernes, Bélgica se enfrentará a Israel. Un partido que atrae bastantes polémicas. Y Gales a Turquía el mismo viernes, 8:45. Islandia a Montenegro, cerrando la jornada del viernes con el partido también entre Eslovenia y Austria. Pero también ese mismo día, a la misma hora, 8:45, tendremos un clásico europeo, Francia-Italia. Y el sábado, Irlanda se enfrenta a Inglaterra. Y todo por la Nations League. Gracias, Adolfo. antes de saltar al otro lado del Atlántico para conocer la programación de las eliminatorias suramericanas, damos una mirada a los Paralímpicos que se están celebrando en París. Carlos Angulo, ¿cómo va el cuadro de medallería? Estamos hablando de los Paralímpicos de esta temporada de París 2024. Justamente las Paralimpiadas inician una semana después de que finalizan las Olimpiadas. Y en estos momentos la República Popular de China, Jorge, se mantiene en primer lugar, pues ya ha obtenido 43 medallas de oro, 30 de plata y 14 de bronce, para un total de 87 medallas en distintas disciplinas, seguido por el Reino Unido. Gran Bretaña tiene 29 medallas de oro, 15 de plata y 10 de bronce, 54 en total. Y en una tercera posición estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un no tan buen desempeño en comparación con las Olimpiadas y estamos hablando de que ya ha tenido en este momento 13 medallas de oro, 19 medallas de plata y 10 medallas de bronce para un total de 42 medallas, pero no se queda atrás la cuarta posición, el primer representante latinoamericano, y estamos hablando de Brasil. Brasil ya tiene 12 medallas de oro, 8 medallas de plata y 18 medallas de bronce en estos Juegos Paralímpicos, dando la mejor representación latinoamericana hasta la fecha. También recordemos que España está en la posición número 12 de la tabla de medallería, pues ya ha obtenido 5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 13 medallas de bronce. España ha obtenido un total de 22 medallas en estos Juegos Paralímpicos, mientras que Colombia se encuentra en la posición número 18, ya que tiene 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 4 medallas de bronce. Son 10 medallas en total para la selección, la representación colombiana en estos Juegos Paralímpicos. Otros países latinoamericanos que también han tenido una gran aceptación y que por supuesto han tenido muy buen desempeño, hablamos de México, 9 medallas en total, 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, al igual que Venezuela, que se encuentra en la posición número 36, con 1 medalla de oro y 1 medalla de plata, seguido por Argentina, que ha logrado 1 medalla de oro y 4 medallas de bronce, cerrando así con Costa Rica con 1 medalla de oro, Perú con 1 medalla de oro. Y por supuesto, el papel de Cuba con una medalla de plata cerraría junto con Chile y Ecuador, que tienen 2 medallas de bronce, el rol de Latinoamérica en estos Juegos Paralímpicos. Bueno, hay que decir que España tuvo una jornada brillante este lunes con 2 medallas, ¿sí? 2 medallas. Bien. Y también damos cuenta, como no, de lo que pasa con América Latina. Brasil, ¿no? También sí, haciéndose notar. Le cuento que estuve viendo los Juegos Paralímpicos y ver, por ejemplo, jugar tenis con una sola mano es un verdadero reto. No solamente es lo que uno disfruta con lo que da de sí el deporte, el triunfo, las jugadas, sino en este caso hay que añadirle también el reto de superar la dificultad. Y además nos sirve de inspiración porque es una demostración de que el ser humano definitivamente no tiene barreras. En estos momentos una de las imágenes más vistas en Venezuela ha sido justamente la del campeón, del atleta que obtuvo la medalla de oro el día de ayer en justamente atletismo. Sí. Estamos hablando de esta modalidad en la cual el competidor va justamente con los ojos vendados, pues sí. Recordemos, los atletas en un momento no tienen la misma discapacidad, por lo cual se trata de llevar a un mismo detalle, que todos estén de la forma más justa posible. Y es aquí justamente donde vemos la historia del venezolano Ederson Santos, quien junto con su guía, que recordemos el rol de los guías en atletismo en los Paralimpiadas es algo brillante, y que justamente lograr el desempeño que ha logrado, digamos que ha sido una refrescada de aire fresco durante estos momentos en los que ha vivido Venezuela, poder alegrarse con la representación del deporte. Un bálsamo con... Sí. En medio de tanta tensión en lo que tiene que ver con la política, pues llegan los deportes y nos regalan estas imágenes de superación, ¿sí? Ojalá y sirva de inspiración, de reflexión. Y continuamos. Continuamos con precisamente las eliminatorias suramericanas. Damos el salto al fútbol definitivamente. Nos metemos ya en modo mundial 2026. Adolfo Jiménez del Río tiene la programación de las eliminatorias suramericanas. Y recordemos el calendario de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial del 2026, que recordemos, se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Unas eliminatorias que arrancan precisamente este jueves a las 10 de la noche en el partido entre Bolivia y Venezuela. Posteriormente tendremos el de Argentina-Chile, Uruguay-Paraguay, el sábado a la 1:30 de la madrugada, Brasil-Ecuador a las 3 de la madrugada del sábado, hora española, y el sábado a las 3:30 de la madrugada, tremendo partidazo entre Perú y Colombia. Y ya para la jornada octava tenemos el tan esperado partido de Colombia, supuestamente de revancha, ante Argentina en Barranquilla para el martes 10 de septiembre a las 10:30 de la noche. Ecuador-Perú jugará a las 11 de la noche ese mismo martes. El mismo martes y a esa misma hora, Chile-Bolivia a las 12 de la noche, Venezuela-Uruguay, y a la madrugada del miércoles 2:30 hora española, Paraguay-Brasil. Dos tremendas jornadas que nos esperan de estas eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026. Gracias, Adolfo. Partido fuerte de la jornada, el Colombia-Argentina, porque se prevé que Colombia se va a tomar este compromiso como una revancha de lo que pasó en la Copa América reciente, donde Argentina se quedó con el título, le ganó la final. Pues bien, a propósito del seleccionado colombiano, hay que decir que Jefferson Lerma fue desconvocado en el último partido del Crystal Palace, que es donde juega en la Premier League. Se vio afectado y en consecuencia será baja para la selección Colombia en los compromisos ante Argentina y Perú. En su lugar han convocado a Juan Camilo Portilla, que juega en el fútbol argentino. Sí, es la novedad que tenemos en cuanto a la convocatoria colombiana. El plantel, 27 jugadores, terminarán precisamente hoy de juntarse, para luego emprender el viaje a Lima este jueves, para medirse a Perú. El viernes. Así son las cosas. El día 10 de septiembre va a recibir a Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Repito, será el partido de la fecha por el gran momento que atraviesa Argentina. Son los campeones del mundo, son doble campeones de la Copa América. Sí, si hay una selección en forma ahora mismo, esa es la selección de Lionel Scaloni, la selección de Lionel Messi. Lo han ganado todo. Momento brillante, casi que emulando aquella hazaña de la selección española cuando ganó la Eurocopa, el Mundial, y luego repitió la Eurocopa. ¿Hasta dónde le alcanzará la gasolina, en este caso a Argentina? Está por verse. Lo que sí es cierto es que se ve ya un cierto declive de Messi. Pero la verdad es que ya ha hecho historia, y con letras doradas, ¿no? Bueno, vamos finalizando Latino Deportes. Creo que tengo más, algo más por aquí de, bueno, Adolfo Jiménez del Río. Carlos, tenemos algo de la CONCACAF, ¿no? La CONCACAF, recordemos, Jorge, no está jugando de la forma habitual que las eliminatorias sudamericanas. La planificación que han realizado ellos es realizar 3 fechas por año, por lo cual las jornadas que tenían lugar en el 2024 ya tuvieron lugar en junio y no volverán a jugar hasta el 4 de junio del año 2025. Muy bien, es decir, un calendario de clasificación totalmente diferente. Sí. Recordemos que cada federación puede organizar de la forma que quiera, repartir en los cupos, hacer un torneo de la forma que mejor le parezca, y simplemente tienen que entregarles los clasificados, que en esta oportunidad van a tener más representantes, porque justamente es la región que organiza el próximo Mundial. Estados Unidos, Canadá y México

billete. Una abusadora que tiene todo el paquete. Ando en tanguita roja y posee todo el billete. Desde que ella llegó, le dije: María, vete. Un caballito, a montarlo cuando quiero. Tu caballito, porque me monte cuando quiera. Ok. Ahora viene la única artista que toca hasta las 15 de la mañana. A enseñar el paso al caballito. Se fue al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, al trote, galopea, galopea, galopea, galopea, y patea, y patea, y patea. El baile caballito es el baile tracata. El baile caballito es el baile tracata, tracata, tracata, tracata, tracata, tracata, tracata, tracata, tracata. Y esto es oro sólido, oro who, oro sólido. Y en inglés, sale go. Y otra vez, sale go. ¿Cómo? Dale, mambo. Caballito, pa' montarlo cuando quiero. Dale, mambo. Caballito, tu caballito. Míralo ahí. Tu caballito, pa' que me monte cuando quiera. Y Farina se fue. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Dedícale una canción. Sí, dedícale una canción a la tóxica. 640-8642-81. El WhatsApp de Latinos FM. Aprende a complacer tus oídos. Escucha con M de mujer. Con Black Ruby en Latinos FM. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Con M de Mujer. La mejor manera de empezar el día con una buena dosis de entretenimiento es junto al programa más loco y extrovertido de la radio. Con M de Mujer. A través de Latinos FM. De septiembre. Aires de otoño. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo. En este martes, martes de horroróscopo. Hablaremos hoy de la retirada de Adele. Hablaremos de un avión que ha sido confiscado por los Estados Unidos perteneciente a Nicolás Maduro. Hoy se celebra la Semana del Aprendizaje Digital. Todo esto y más envuelto de muy buena música. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ustedes y sus comentarios. Tenemos pregunta para ti. Y hablaremos de las venganzas femeninas. Porque sí, amigos, las mujeres somos muy vengativas, dañinas y destructoras cuando estamos enfadadas. Te contaremos la historia de un pobre chaval que su novia, según él, le destrozó la vida. ¡Ay, Dios! Todo esto y más hoy, aquí, en Con M de Mujer. Y empezamos el programa con la Carol. La Carol para los amigos. ¿Y si antes te hubiera conocido, qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera